El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de ProCovid. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A través de Discapacidad en Acción, un cordial saludo nuevamente a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo. Ya en compañía de Diego Tabango, una persona con síndrome de Down, les damos la cordial bienvenida nuevamente para invitarles a marcar el 512-8525, el 098-6601-549, habilitados, las redes sociales totalmente disponibles para que juntos participemos de Discapacidad en Acción. Mi nombre, Walker Verde Soto, en controles, Diego Tabango. Juntos iniciamos Discapacidad en Acción. Bueno, ¿qué les podemos decir sino que ratificamos todo lo que han hecho por nosotros? Que estamos muy contentos de haber podido trabajar para ustedes todos estos años. Agradecerles, y es por eso que este disco se ha hecho en concierto con todos los lugares donde ustedes han estado con nosotros. Te llamé porque es un amor que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti. Tormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti. Siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, vemos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. cielo se está nublando, hasta ponerse a llorar si la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. Terminó y el cielo ahora está azul para los dos. ¡Solo! Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos. Tenemos mucha fe de que ustedes serán siempre felices. ¡Arriba las manos! ¡Venga! Amor, tú me diste fe, amor, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, amor, tú me diste fe, amor, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Vamos a cantar bien fuerte. Dolor y llanto mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Dolor y llanto mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Tengo que encontrar, aunque muera ya, seguir el camino andando sin parar. Pasar mientras tu recuerdo me viene a buscar. ¡Venga! Voy buscando Estás escuchando Discapacidad en Acción. Todos los días el autobús del colegio deja a Sofía muy cerca de casa. Ella no puede ir sola. Tiene 9 años, pero actúa como un bebé por culpa de una enfermedad tan rara que ni siquiera tiene nombre. Sofía no camina, no habla, no come sola. Sufre discapacidad intelectual y crisis epilépticas a causa de una encefalopatía con microcefalia. Unos síntomas que estudian los neurólogos, pero que no reflejan un diagnóstico definido. Eso dificulta su tratamiento. Sofía trabaja sin descanso, estimulación temprana, fisioterapia, logopedia. Tiene un carácter independiente, apenas llora y no para de gatear mientras juega. Solo camina si le dan la mano. Una incógnita que nos explica su madre, Susana Espinosa. Siempre nos han dicho que ella puede caminar, pero que no saben por qué le falta como el interruptor. Hace unos días Sofía se atrevió a dar sola sus primeros pasos, un momento muy especial que su padre inmortaliza. Comer ha sido otro reto. Sofía ha conseguido aprender a tragar y a masticar, pero la comunicación es lo más difícil. Emite sonidos de alegría o enfado. Hablar, ni una palabra. Otra incógnita. Sofía no habla y no lo sabemos. ¿Por qué? El neurólogo se hace la misma pregunta, porque tras varias resonancias él ha visto que la parte del cerebro donde se aloja esa función está completamente bien. Muchas preguntas sin respuesta. Un camino duro para una familia media que lucha con muchas dificultades. La situación de Sofía no es única. Este año la Federación Española de Enfermedades Raras ha recibido 3.000 consultas de casos sin diagnóstico. Enrique Recuero, padre de la niña, ha tomado las riendas y ha creado la asociación Objetivo Diagnóstico. Lo principal es que todas las personas sin diagnóstico se pueden hacer oír, porque estamos muy abandonados, no formamos parte de lo que es el grupo de enfermedades raras, no hay ningún registro de personas sin diagnosticar para que se pueda trabajar con ellas, y aparte uno se siente, como he dicho antes, totalmente solo. La investigación avanza para dar nombre a estas enfermedades raras sin identificar. La mitad de los casos que llegan a consulta se quedan sin diagnóstico. Luis Pérez Jurado es coordinador de la Unidad de Genética de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Muchas enfermedades son difíciles de diagnosticar porque no hay rasgos definitivos que hacen sospechar un síndrome o un cuadro clínico concreto. Entre estas están los trastornos del desarrollo, la discapacidad intelectual o los trastornos del espectro autista. Y estos, que son cuadros más indefinidos y no hay otros rasgos adicionales, muchos de ellos se quedan sin diagnóstico de cuál es la causa o la base genética de los mismos. ¿Es genético el problema de Sofía? Otra incógnita más. Su hermana pequeña, Olivia, no tiene la enfermedad y cada día se convierte en el mayor estímulo para Sofía. Un nombre que significa sabiduría. Lo que hace falta para averiguar el porqué de esta enfermedad tan poco frecuente. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, ya luego de el carnaval, qué rico se pasó estas festividades, ¿verdad? En compañía de la familia, muchos se fueron a la playa, otros ahorita están preocupados y rascándose la cabeza, pensando cómo van a pagar todo lo que giraron a través de la tarjeta de crédito, o de pronto también se excedieron en gastar los ahorros. Pero en fin, la familia es lo que cuenta y el momento está ahí. Ustedes lo disfrutaron, sea en casa, sea que viajaron a las playas o al lugar que hayan viajado, lo disfrutaron de seguro. Nosotros vivimos un carnaval incluyente, vivimos un carnaval muy especial. Y pues de eso, es de esos momentos que quedan muchas fotos, quedan muchos recuerdos y sobre todo aquella amistad que se va forjando en estos encuentros. Así que pues te invitamos a que participes con nosotros de aquellas experiencias a través del 098-66-01-549, totalmente habilitado, y además también el 512-8525, totalmente disponible. Día tras día, a cambiar mi

Esther es una de las 150.000 personas que sufre una enfermedad rara en Castilla y León. Padece pemfigoide ampollosa. Se trata de una alteración del sistema autoinmunitario. Las capas celulares de la piel se rompen y se traducen en quemaduras internas que terminan por llenar el cuerpo de ampollas. Esta burgalesa no olvida la fecha en que dio comienzo su pesadilla. Empecé un 24 de diciembre. Esto que te levantas y dices, uy, qué granos me están saliendo. Y pensaba que era acné. Y al final empezó a ir más, empezó por la cara, luego ya empezó a salir en las piernas, en los brazos, en el tronco. Un proceso muy agresivo que normalmente ataca a personas que superan los 60 años de edad y que Esther sufrió con 36. Aún así, se considera muy afortunada. Yo lo miré como que, bueno, era una enfermedad que me estaba poniendo muy al límite de mis fuerzas físicas. Fueron dos los pilares fundamentales los que le ayudaron a salir adelante. Harto me ha quitado la enfermedad, que no voy a dejar que me quite esa sonrisa y esa alegría de los últimos días, ¿sabes? Mi madre ha sido especial, muy especial. Sin ella yo creo que no estaría aquí, porque desde el primer momento ella se hizo cargo de todas las curas y sobre todo el cariño con el que lo hacía. La sonrisa. A la cabeza de la Asociación Española de Pénfigo, Pénfigoide y Enfermedades Vesículo-Angulosas, valora la creación del Centro de Enfermedades Raras de Burgos, creado recientemente. Sin embargo, su principal lucha radica ahora en el paso atrás que la industria farmacéutica ha dado en el tratamiento de esta enfermedad. Tenemos muy poquitos tratamientos y uno de los tratamientos más importantes es a base de sulfonas. Se ha dejado de comercializar en las farmacias normales. Y entonces ahora se comercializa como medicamento extranjero. Pero a Esther aún le quedan fuerzas para llegar hasta el final del camino. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Los talleres de capacitación en rehabilitación básica funcional están abiertos para todos nuestros amigos que están estudiando educación inicial, de pronto también terapia física o terapia ocupacional. El RBC es excelente, nosotros somos amigos del 90% hacerlo práctico y el 10% teórico. Así que con nuestros talleres y cursos solamente tienes que participar activamente con nosotros, junto a ustedes, a través de estos talleres que semana a semana estamos abriendo. Son continuos, son 2 horas diarias de lunes a viernes y tú te puedes inscribir a los números de nuestra Fundación Procodis. Si quieres mayor información, mayor detalle, vuelta de correo, dirígenos a procodis.tvradio@hotmail.com. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida.

le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te aferres. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Hola amigos, gracias por acompañarnos en estos minutos dedicados a tu salud. Hoy hablaremos de una enfermedad congénita del sistema nervioso central de carácter progresivo que causa minusvalía y provoca más de 100 síntomas asociados. Se trata de la enfermedad de Chiari o malformación de Arnold Chiari, caracterizada por la migración o salida de componentes del cerebro a través del agujero que conecta dicho órgano con la columna, comprimiendo el tallo cerebral. Para conocer detalles de esta rara patología que afecta mayoritariamente a las mujeres, nos acompaña el neurocirujano Herman Church. Esto ocurre, puede ser con recién nacido, con adolescentes, con los adultos, y la forma de presentación es diferente. En los recién nacidos son niños que se acompañan con otras malformaciones. Por ejemplo, lo que se llama el mielomeningocele, que es una malformación, que la columna no se cierra en forma adecuada y la médula se sale a través de ella. Y eso produce un efecto de presión que hace que estas estructuras del cerebelo se migren o se hernen a través de este agujero. Otra causa es que esta área del occipital no crezca en forma adecuada y se pone muy pequeño. Y hasta muy pequeña hace presión igualmente sobre el cerebelo y hace que se herne. Y eso se llama quiaria tipo 1 o tipo 2, depende si es adultos o niños. ¿Qué siente una persona cuando tiene un quiaria? Eso depende de qué tanta compresión tenga el tallo. Puede tener, lo más frecuente en los jóvenes, en los adultos, es que tenga un dolor de cabeza, sobre todo en la región occipital, y una sensación de corriente a través de la columna. Entonces puede acompañar de sensaciones que se llaman parestésicas, es decir, que se duermen los brazos, se duermen las piernas, sienten hormigueo, pueden sentir calor, pueden sentir diferencias cuando se bañan en el agua caliente de un parte del cuerpo, el agua fría. Se afecta a los pares craneales, que son los que mueven la cara. Puede tener trastornos para hablar, trastornos para deglutir, trastornos para la audición y también hay trastornos visuales. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico de imagen. Y el gold standard, o sea, lo mejor para hacer el diagnóstico es una resonancia magnética. Con la resonancia magnética podemos ver perfectamente las estructuras del cerebro y si hay o no esta herniación del cerebelo a través del agujero magno o el agujero que conecta el cerebro con la columna. Hay otras cosas que se puede hacer, es una tomografía para ver las estructuras óseas del cráneo y muchas veces en útero los obstetras a través del eco también ya pueden hacer un diagnóstico precoz de un chiari en niños recién nacidos. Hay muchas personas que pueden presentar la enfermedad de chiari y lo manifiestan en principio con dolor de cabeza, vértigo o malestar general, que pueden ser controlados con tratamiento y observación. Ahora bien, cuando hay síntomas como trastornos de deglución, movimiento o sensibilidad, entonces será necesario efectuar una cirugía para ampliar el espacio donde se ubica el cerebelo y así mitigar los síntomas asociados. Esperamos que esta información les resulte útil. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Continuamos avanzando, continuamos escuchando la música que te gusta, la música de antaño, la música de aquellas viejas épocas de los 80, ¿verdad? Cualquiera de esos recuerdos musicales que se te remolinan en el ambiente se vienen gracias a estas canciones que marcaron historia, como dice la frase, ¿verdad? Y el 14 de febrero, ¿cómo la pasaste? Aspiro que lo hayas pasado muy bien. Aspiro también que todavía estés con los ojitos pintados de corazón y que si no pudiste pasar con tu pareja o con tus amigos o amigas o con esa persona especial y en este fin de semana se pusieron de acuerdo para pasarla bien, que te vaya chévere, que te vaya recontra que bien. Desde el equipo de producción de Fundación Procodis te deseamos lo mejor. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Y si tienes un tema en especial que quieras escuchar, simplemente comunícate a través de nuestro WhatsApp 098-6601-549, totalmente habilitado. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche volveré. Al partir

cuéntenlo por seguro. Donde quiera que te encuentres, estaré pensando en ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Si tú pasas por un momento de depresión porque ya vinieron los carnavales y estabas solo, porque ya vino el 14 de febrero y estás solo, o porque aparte que estás solo tienes una discapacidad, tranquilo, el mundo continúa girando y en torno a ti se vienen muchas ideas. Y de aquello, una de las mejores es capacitarse y estar listo para abrir puertas, para golpear puertas y dejar desatar tu imaginación. Y algo para desatar tu imaginación son los talleres de arte sonoro. El arte sonoro es a través del BASAM 1, un dispositivo tiflo tecnológico que utilizamos acá en Fundación Procodis para que el arte que tú tienes dentro, encerrado dentro de esa mente, pueda salir a flote y pintar sin ningún temor. Así que pues, si te gusta el arte sonoro, si quieres utilizar el BASAM 1, este tiflo dispositivo que nos permite seleccionar los colores a las personas ciegas y también a las personas que no tienen discapacidad, les distrae mucho, les distensiona bastante, les relaja bastantísimo al realizar el arte que tú gustas, ¿verdad? Puedes pintar a través del BASAM, puedes desarrollar este don que de pronto está escondido en ti y de pronto que también te puedes abrir puertas, ¿no? Porque de artistas y locos todos tenemos un poco. Y ahí está este proyecto innovador a través del BASAM 1 que busca poner el arte no como una terapia, sino como un medio de trabajo y un área en la que las personas con discapacidad visual podemos integrarnos. Feliz, la mujer que soñé para mí, y la escena me arrancó la piel, y llorando me encuentro en un bar, yo que tanto le hablé de mi amor, y un extraño que de pronto llegó, con solo tres palabras que habló, con su pinta de galán la envolvió. ¡Ay! Y canten conmigo, señores,

Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí viven recuerdos de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. El tiempo pasa, espérame. Volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Bromobeds. La quemazón de pies es una sensación de ardor que puede presentarse de forma más localizada en la planta de los pies e ir acompañado de hormigueo o entumecimiento. Las causas de que una persona sienta los pies calientes pueden ser diversas, aunque por lo general suele estar provocado por trastornos en los nervios de la zona. Neuropatía periférica. En el caso de que sientas los pies muy calientes o sufras de ardor en la planta del pie, es posible que la responsable sea una afección conocida como neuropatía periférica. Esto sucede porque existen fibras nerviosas dañadas con una mayor predisposición a causar dolor por hiperactividad. Como consecuencia, el cerebro recibe señales de dolor enviadas por determinadas zonas de los pies sin que exista realmente un estímulo que esté generando este síntoma. Por ello es posible que la sensación de quemazón en los pies o de que estos están muy calientes puede derivar de nervios dañados y puede ir acompañado de sensación de entumecimiento y hormigueo. En la mayor parte de casos en los que alguien siente que le arden los pies por una neuropatía, el paciente sufre de diabetes mellitus. Por ello es importante visitar al médico tanto si han sentido mucho calor en los pies inusual sin tener diagnosticado diabetes mellitus como si sufres esta enfermedad. Problemas en la piel. A pesar de que la sensación de que arden los pies suele estar causada por problemas internos, también es posible que dicho síntoma tenga relación con afecciones de la piel. Así pues, algunas personas que sienten los pies calientes sufren de alergias, infecciones por hongos, dermatitis u otros problemas cutáneos. Por lo general, en los casos en los que el ardor de pie está originado por problemas en la piel aparecen otros síntomas como erupciones, enrojecimiento, ampollas, úlceras o otras alteraciones cutáneas. Lo más recomendable a la hora de buscar un tratamiento para la sensación de pies calientes en estos casos es acudir a un dermatólogo, puesto que tratar la causa principal hará desaparecer este síntoma tan molesto. Continuamos atravesando tus oídos, de oreja a oreja, ¿verdad? Atravesándole con información de la discapacidad para que tú conozcas sobre nosotros y sepas más cómo ayudarnos de la mejor forma a las personas con algún tipo de discapacidad. Fortalecemos cada semana el programa con tus mensajes positivos, con tus conexiones a través de la página web, a través de las redes sociales y sobre todo a través del WhatsApp 098-6601-549, habilitadísimo. Donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo, hazlo bien. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele

cuya causa se desconoce, o secundario, por el cual deriva de otras enfermedades cardiovasculares. El quemazón o la sensación de ardor en los pies suele aparecer y durar de unos minutos a horas, y al detectar estas molestias se debería acudir al médico para establecer un diagnóstico clínico mediante las pruebas necesarias. Cambios hormonales. En el caso de las mujeres, la sensación de tener los pies muy calientes puede estar ligada a cambios que tienen lugar durante el ciclo menstrual. Tanto en el curso de los días previos como cuando la mujer se encuentra en los días en los que tiene la regla, se pueden producir cambios de temperatura provocados por los cambios hormonales que se tienen lugar. Problemas neurológicos. Algunos problemas en los nervios, la columna vertebral o la médula espinal también pueden derivar en la sensación de que arden los pies. Este síntoma también puede ir acompañado de otras molestias como dolor en las piernas o los pies. Sobrecarga en los pies. Tras una larga caminata, después de correr, llevar zapatos incómodos y otras situaciones, los pies pueden cargarse y aumentar la temperatura corporal de la zona sintiendo el ardor o sensación de calor. En estos casos se recomienda poner los pies en frío y utilizar calzado cómodo. Estrés. Si el calor en los pies aparece cuando nos sentimos irritados, tensos, nerviosos y cuando estamos sometidos al estrés, entonces es posible que la causa sea una reacción del cuerpo frente a esta exposición. Remedios caseros para el ardor de pies. Si te has preguntado si existe algún tratamiento para curar el quemazón en los pies, lo cierto es que podemos recurrir a varios remedios caseros para aliviar la sensación de calor en esta zona. Agua fría. Es una de las formas más fáciles y rápidas para aliviar las molestias que provoca el ardor de piel. Sumerge tus extremidades en agua fría y descansa los pies para favorecer la circulación de la sangre, reducir la posible inflamación y sentir un mayor alivio. Vinagre de manzana. Con este remedio casero para el ardor o quemazón de los pies ayudamos a equilibrar el pH de la piel. Para ello debemos mezclar 2 cucharadas de vinagre de manzana en un vaso de agua y remojar los pies en el contenido durante unos minutos. Descubre más beneficios del vinagre de manzana para la piel. Cúrcuma para el ardor de pies. El compuesto en curcumina de esta planta medicinal tiene propiedades que mejoran la circulación sanguínea, además de ejercer de antiinflamatorio y calmar el dolor. Para obtener sus beneficios debemos mezclar 2 cucharadas pequeñas de cúrcuma con un poco de agua hasta obtener una pasta. Una vez realizado el paso anterior, debemos aplicar el contenido sobre los pies durante unos minutos, y después aclarar con agua. Descubre otros remedios caseros con cúrcuma. Sal de Epsom. Este producto natural tiene efectos calmantes y antiinflamatorios que ayudan a calmar las molestias derivadas del ardor de pies al reducir el dolor y la inflamación. Un punto de vista bastante especial es el de que ya, una vez que ha pasado el furor, una vez que ha pasado esto de los niños que fueron violados en Guayaquil, en este colegio, ya fue también detenido este maestro, este mal llamado maestro, y todos los implicados, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con estos chicos? ¿Qué hacemos con estos niños para que puedan regresar a estudiar, para que puedan regresar a clases sin temor a ser nuevamente abusados? ¿Cuáles son las actividades que van a desarrollar sus padres? ¿Quién se hace cargo de todo este aparataje que es reactivar nuevamente el ánimo de los estudiantes que han sido vejados en su dignidad para nuevamente tomar en consideración que deben regresar a clases, deben regresar a los estudios y que nadie tiene por qué señalarlos, ni tampoco molestarlos, ni verlos raro, sino que debemos ser incluyentes, debemos ser accesibles con ellos y simplemente apoyarles? ¿Cómo? Los debemos apoyar tratándoles al natural, no dándoles a recordar lo mismo a cada rato, sino dejándoles que ellos potencien sus habilidades y destrezas en el colegio, ¿sí? en el colegio para que puedan ellos tener confianza nuevamente en la educación, del país y nuevamente en los docentes del país. Porque el reflejo de lo que pasó en Quito y en Guayaquil no significa que todos los maestros sean así, sino que existen muchísimos buenos maestros que están listos, prestos y dispuestos para cambiar esa mala imagen del mal maestro, ¿sí? Entonces, sobre todo que esta consulta popular que pasó simplemente sea el reflejo de un cambio en la educación, sea un reflejo de que los niños no están solos y que las campañas deben impulsarse más y más y más alrededor de los niños para que ellos sepan que no están solos y que sepan que pueden volver a creer en los docentes del país. Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás. Ay, amor divino, pronto tienes que volver.

La pielonefritis es un tipo de infección del tracto urinario que, por lo general, comienza en la uretra o la vejiga y se desplaza hacia arriba a los riñones. La infección del riñón se produce cuando las bacterias entran en el tracto urinario a través de la uretra y comienzan a multiplicarse. Los factores que aumentan el riesgo incluyen una obstrucción en el tracto urinario, ser sexualmente activo, un sistema inmunológico debilitado, el uso prolongado de un catéter urinario, un daño a los nervios de la vejiga, etc. La pielonefritis crónica se observa con mayor frecuencia en pacientes con anormalidades anatómicas subyacentes que les predisponen a las infecciones en las vías urinarias y los riñones. Los síntomas de la pielonefritis pueden incluir fiebre, dolor en la espalda, dolor abdominal, necesidad frecuente de orinar, sensación de ardor o dolor al orinar, sangre o pus en la orina, etc. Puede aparecer de forma repentina o causar infecciones recurrentes. Su médico puede sospechar que usted tiene una infección de riñón basándose en los signos y síntomas. Para confirmar el diagnóstico se suele hacer un análisis de orina. El médico puede examinar una muestra de orina bajo un microscopio en busca de bacterias y leucocitos. A veces se sugiere una ecografía del riñón. Por lo general, el tratamiento incluye antibióticos y a menudo requiere hospitalización. En el caso de pielonefritis crónica puede requerir cirugía para corregir problemas anatómicos y prevenir infecciones futuras, así como otras complicaciones. Para reducir el dolor o las molestias mientras se recupera de una infección renal, trate de aplicar calor, tomar analgésicos y beber muchos líquidos para ayudar a eliminar las bacterias a través del tracto urinario. Para reducir el riesgo de infección en los riñones, adopte medidas para prevenir las infecciones del tracto urinario, como beber muchos líquidos, orinar con frecuencia, orinar después del coito y lavarse cuidadosamente. Si no se trata adecuadamente o si es crónica, puede dañar permanentemente los riñones. En los casos graves, la bacteria puede propagarse a la sangre y causar una infección potencialmente mortal. Haga una cita con su médico si tiene síntomas que le preocupan, especialmente si está embarazada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, aquí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Un abrazo rompe costillas a todos y a todas nuestras amigas y amigos de todo el Ecuador. Así que pues Costa, Sierra y Oriente y la zona insular también está con Discapacidad en Acción.

mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Y el no amanece, sé que nunca más. Siete señales de su riñón de que está en gran peligro y que nunca debe ignorarlos. Bueno, empecemos. Uno de los principales órganos de nuestro cuerpo es el riñón. Ellos son útiles para nuestro cuerpo, ya que filtran la sangre y al mismo tiempo mantienen estable. También previenen la formación del producto innecesario y la cantidad excesiva de líquidos. Regulan la presión arterial, el equilibrio de los niveles de electrolitos, y potencian la creación de glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y la salud. En caso de que su riñón está en riesgo, puede tener efectos negativos sobre su salud. Y esa es la razón por la cual las personas deben tener siempre estos siete signos en mente. Riñón en riesgo. Estos son los varios síntomas más frecuentes que muestran que su riñón está en riesgo. 1. Dolor en la parte superior de la espalda. Es común tener dolor en la parte superior de la espalda en caso de tener un riñón comprometido. Su dolor se manifiesta principalmente como un dolor en la espalda superior, más a menudo en combinación con fiebre y cambios urinarios. En caso de experimentar algún dolor horrible o espasmos, puede ser un síntoma de algún tipo de infección en el riñón o cálculos renales. 2. Piel ras. En el evento de sufrir fiebre, piel o picazón terrible, su riñón está en riesgo. Es decir, si sus riñones no son capaces de eliminar los productos de desecho de la sangre, la acumulación de los productos de desecho puede conducir a la sequedad y la irritación de la piel. En el caso de la presencia de la fiebre de la piel, se conecta al riñón comprometido, que no sería capaz de tratar con cremas o ungüentos. 3. Inflamación. En caso de tener una gran hinchazón inesperada, usted puede sufrir de daño renal. Cuando los riñones no son capaces de funcionar adecuadamente, no tienen capacidad para eliminar el exceso de líquidos de la sangre, lo que puede causar hinchazón de los tobillos, pies, cara, manos, piernas, etc. 4. Fatiga. Si usted tiene los riñones sanos, que el cuerpo es capaz de crear la eritropoyetina, también conocida como EPO, una hormona que estimula la producción de nuevos glóbulos rojos que transportan oxígeno. Sin embargo, los riñones que están en riesgo no son capaces de producir suficiente EPO, lo que resulta en la falta de nuevos glóbulos rojos, así como oxígeno. Esto conduce principalmente a un estado cuando los músculos y el cerebro se fatigan, el cuerpo se cansa con facilidad, y no es capaz de enfocar. La cantidad insuficiente de glóbulos rojos que transportan oxígeno puede resultar en anemia. 5. Falta de aliento. En caso de que su riñón está en riesgo, su cuerpo no tiene suficiente cantidad de oxígeno. Por lo tanto, si no hay suficiente oxígeno, que se realiza principalmente por las células rojas de la sangre, existe una falta de aliento, que aparece como resultado de la acumulación de productos de desecho y los fluidos en el cuerpo. 6. Cambios urinaria. Uno de los primeros síntomas de riñón comprometido es el cambio de la micción. Además, estos cambios se manifiestan por la orina espumosa, la orina que contiene la sangre, aumento de la orina con orina pálida o la reducción de la micción de orina de color oscuro, micción constante en la noche, o tal vez tener dificultad para orinar. 7. El sabor metálico en la boca. Como consecuencia de la acumulación de residuos en el cuerpo, puede causar un cambio en la demanda de alimentos o pérdida de apetito. Esto es principalmente uno de los síntomas más frecuentes de riñón comprometido. Eso es todo.